Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. En Isaías capítulo 26 hemos estado dando una serie para los que lo han seguido de lo que es el final de los tiempos a partir de Isaías 26. Estuvimos hablando de la salvación, hemos hablado de los sellados hace 8 días. ¿Hablamos de qué? Uy, se les olvidó. ¿De qué predicó? ¿Usted predicó, pastor? Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Hablamos de quiénes son los que entran. ¿Cuáles son las puertas que no abrimos, las que no son y las que son? ¿Y quiénes son los que entran a la nueva Jerusalén? Los de las que, los sellados y las ropas blancas. Eso hablamos hace 8 días. Esta mañana tenía planeado dar un mensaje de unos 4 puntos y di solamente un punto. Eso quiere decir que nos va a salir de pronto una serie sobre un tema que le he titulado La paz de los justos. En Isaías 26 habla así el texto: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en qué? Completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, no por algunos tiempos, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. De aquí van a salir una serie de reflexiones que pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación y palabra a todos, ¿no? Por un momentico, ora al Señor y dígale: Señor, abre mi entendimiento y dame palabra esta mañana. Señor, hemos venido a la mesa a comer el pan de la vida. Señor, nútrenos, háblanos, comunica lo que hay en tu corazón para nosotros y danos entendimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la paz es un tema muy de moda. Si usted quiere ver librerías, sí que todo el mundo está hablando de la paz. ¿Y quiénes son los que más hablan hoy de la paz? Bueno, el gobierno habla, pero también los gurús, ¿cierto? Los de las religiones orientales, los que están así, meditan y traiga paz. Usted ve la crónica, ya están llegando aquí al Quindío, ofrecen conferencias de la paz y se llenan los auditorios. Si el tipo dice que es un Mahama Masha, no sé qué, se llena el auditorio. Si es Rubén Darío Mahama Masha, llenaría el auditorio. Pero si es Pastor Rubén Darío, no llena auditorios. Todo que sea oriental llena auditorios. ¿Y por qué el atractivo a buscar la paz? La paz en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué en esta época así? Se llenan los auditorios por el estrés que manejamos. La gente está preocupada, el futuro, las angustias, las preocupaciones. Entonces la gente está buscando dónde encuentro paz. El Señor dio una propuesta y la palabra paz, confiar en Jehová. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La palabra paz en el Antiguo Testamento es una palabra en hebreo. ¿Se acuerdan que el Antiguo está en hebreo? El nuevo estuvo en griego. Entonces, esta palabra es shalom. Shalom, no la paz oriental de la mente, sino una paz integral que es el resultado de una relación con Dios que me entró en su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se la da. Nos entró en reconciliación con Él y con mi prójimo. Pero a la vez se traduce en un bienestar integral, Uno dice esa persona para el hebreo, esa persona tenía el shalom de Dios, le estaba diciendo Dios bendiga su economía, su salud, su vida, su familia, sus hijos, sus tierras y bendiga su relación con tu prójimo. Entonces, esa es la paz a la cual está haciendo que referencia, bajo la pregunta que nos vamos a hacer: ¿para quiénes? ¿Quiénes son los que disfrutan esta paz? Vamos entonces a desglosar varios versículos para trabajar en unos otros mensajes. Hoy vamos a trabajar solo un aspecto porque el primero nos llevó a esa dirección. En primer lugar, los que disfrutan la paz del Señor son los adoradores. Si usted nota en el capítulo 25, el versículo 9, nosotros trabajamos al comenzar esta serie con este versículo, así lo trabajamos cuando hablamos el tema de la salvación. Se dirá en aquel día, hablando del final de los tiempos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová y nos salvará. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En el capítulo 26, versículo 1, comienza así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. El mensaje acá hace referencia a aquellos que cantan y adoran al Señor por la salvación. Por el regalo de la salvación lo adoran a Él. Es una figura de Apocalipsis también. Los que adoran al Señor, esa es la marca distintiva de que son salvos, son redimidos, lavados por la sangre del Cordero. Y a ellos se les caracteriza porque cantan. Los salmos están llenos de expresiones de cánticos y alabanza. El salmista decía, por ejemplo: voces de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Los justos cantan y adoran al Señor por la liberación, por su victoria y por su salvación. El cántico, la adoración, trae paz a la mente, al alma, al corazón de una persona. ¿Y por qué trae paz? Hagan el ejercicio. ¿Cuántos de ustedes, después de un tiempo de alabanza acá, cómo salen? ¿Cómo salen después? Ahora la una, ¿cómo salen? Salen con paz. Y no es que los problemas se les solucionaron necesariamente, no es que cambió todo, pero uno sale con paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque fue chévere? ¿Por qué? ¿Porque hice aeróbicos espirituales? No, ¿por qué? Porque el Señor ha prometido que garantiza su presencia en medio de un pueblo que lo adora en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración, la alabanza, baja la presencia de Dios en medio de un pueblo. Y Él trae sanidad, liberación, cadenas se rompen, las personas son liberadas. Hay un secreto impresionante en la adoración. No sé si muchas personas han entendido que ¿a qué viene un domingo? Pregúntele al de enseguida: ¿usted a qué viene un domingo, por ejemplo? ¿Usted a qué viene? Tiene que tener claridad. No, no es que yo vengo a que me haga un milagro. Bueno, sí, lo puede hacer, pero no debe ser la razón central. Vengo a encontrarme con fulano de tal que tiene una deuda conmigo. Ah, sí, hermano, lo espero al tipo allá. Algunos que me han dicho: venga, aquí está fulano de tal, es que me dio una plata, hermano. Entonces a eso vienen. ¿A qué más viene? No, pues pastor, es que ya no había nada más que hacer el domingo. Colombia no juega a las entre 11 y 11 y media. Hermano, ¿se puede imaginar que nos pase eso a nosotros acá? No, pobre pastor, nos tocaría partido acá, primero la partida en el rato y después la oración. ¿Qué hacen los pastores del Brasil? No me imagino. Eso va a ser tremendo. ¿Qué pasaría? Entonces, ¿a qué viene? Miren, hermanos, La razón principal a la cual usted debe de venir al domingo en la mañana es a adorarlo a Él y a exaltarlo. Si usted no lo ha entendido, entonces usted dice: venga, venga, entonces yo llego el culto a las 10 y yo llego casi a las 11. Se perdió la alabanza. Entonces el Señor dice: mira, ¿qué vino? Porque fuimos creados ¿para qué? ¿Para qué fuimos creados? Para alabanza de su gloria. No hay otra razón por el cual el Señor me tiene aquí en la tierra, sino para que lo adore y le exalte al que vive por los siglos de los siglos. Hay una guerra tremenda, sí, hermanos, amén. Hay una guerra tremenda entre dos poderes. Satanás rehusó, Luzbel, que se llamaba este ángel caído, rehusó darle la gloria al Señor y dijo: yo quiero la gloria para mí. Y vivimos en un conflicto en la humanidad, porque el ser humano se debate o adorar al que vive por los siglos de los siglos, o adorarse a sí mismo, adorar los cuerpos, adorar los ídolos de la tierra, el dinero, el placer, la fama, otras cosas, o adorar al Señor. Y Satanás propone: mira, todo esto te doy, ¿sí qué? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál fue? Si me adora a mí. Y el Señor le dijo: hasta aquí llegamos, porque solo al Señor adorarás y solo al Señor honrarás. ¿Por qué venimos un domingo a la iglesia? Porque hemos decidido no adorar los centros comerciales, no hemos adorar al ser humano ni adorarnos a nosotros mismos. Hemos decidido honrar tu día y nos vamos como pueblo de Dios a traer nuestra adoración y nuestra exaltación. Y cuando un pueblo le adora a Él en espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir eso? La adoración tiene que ser conectada en el Espíritu Santo, pero también con teología, con conocimiento. Usted tiene que saber a quién adora, porque entonces un Dios pagano también. Un hombre de la India que conoció al Señor, lo conocía allá en el Canadá. Este hombre se volvió un gran evangelista, Ravi Zacharias, un gran predicador por el mundo, un defensor en las universidades. Y él nos contó una experiencia. Él dijo que cuando él se convirtió, él fue a la India a hablar de Dios. Y cuando él fue a hablar de Dios, le dijeron allá: ¿de qué Dios nos hablas? Porque aquí tenemos más o menos 3 millones de dioses. ¿De cuál nos habla? Entonces tú tienes que saber a quién adora y por qué lo adora y por qué lo exalta. La adoración tiene que ser con entendimiento. La persona tiene que estar pensando: ¿por qué estoy diciendo eso? ¿Y por qué me postro? No es que venga, póstrese. Sí, ya que yo también. No, venga, hermano, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A quién exalto? Exaltamos al que nos perdonó nuestros pecados, al que nos lavó con su sangre, al que nos dio identidad en Cristo Jesús, nos hizo parte de su familia, nos ha perdonado y nos ha salvado, nos ha redimido. Hermanos, si usted vive una vida, haga usted un ejercicio. Relaciónese con una persona que murmura, que critica, que maldice en su corazón, que su vida está llena de polución, de contaminación mental, que escucha música de esas que son pum, pum, pum, pum, y uno termina con un dolor de cabeza. Relaciónese con personas así, ¿cómo termina usted el rato? Uno termina cansado, estresado, necesita una pasta para descansar, porque mira la contaminación de estar al lado de esta persona. Pero relaciónese usted con una persona que usa un lenguaje de adoración, de gratitud, de alabanza, está honrando al Señor, tiene música de adoración en su casa, tiene música de adoración en su corazón. ¿Cómo termina uno con esa persona? Contagiado, ¿verdad? Contagiado. Hay paz. La adoración es un misterio y es algo que hay que aprender. Uno no, no comienza en la vida cristiana y de una vez comienza saltando y cantando, al que algo personas así que comienzan, como el caso del cojo que fue sanado, entró al templo saltando y adorando al Señor. Pero es una ruta que no es fácil. Por ejemplo, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted si le dan 39 latigazos? Lo tienen acá sangrando, vuelto nada. Lo tiran en la cárcel más honda, más profunda, oscura. Le ponen grillos, lo encadenan. ¿Qué diría usted en esa condición? Tú me abandonaste, Señor. ¿Por qué me has dejado? ¿Dónde estás, Señor? Mira lo que me pasa. ¿Qué vida tan triste la mía? ¿Dónde está mi fe? Perdería su fe. Pero miren estos tipos que aprendieron este misterio, una ruta que ellos aprendieron. Miren ustedes en Hechos, ¿qué hicieron ellos en esa condición tan tremenda? Hechos 16 del 23 en adelante. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Y qué hacían estos locos allá en la noche? Vueltos nada, que me pusieron a hacer. Dígalo, ¿qué hicieron? Pusieron a cantar himnos y a orar al Señor. Entonces los demás, los prisioneros, ¿qué dijeron? Los escucharon, pero yo me imagino que dijeron: están locos. ¿Cómo podés cantar en medio de la crisis que vivís, en la crisis económica, en el azote, en las injusticias? ¿Cómo podés cantar cuando te han despreciado, cuando estás viviendo un problema grande? ¿Cómo podés cantar? Esto lo hacen. Pero el canto y la alabanza y la adoración son armas de guerra. ¿Qué pasó con el cántico? ¿Qué pasó? Digan, ¿qué pasó después? Los cepos, las cadenas, las murallas, las prisiones, las puertas se abrieron. Usted quiere meterse en la ruta de la adoración para experimentar liberación sobrenatural en su vida. ¿Lo quiere experimentar? Métase en esa ruta, hermano, y créale a Dios. Dígale: Señor, voy a cantar porque esta es un arma de guerra. En medio de la crisis que estoy viviendo, yo creo que las cadenas se van a romper. Creo que los muros van a caer. Creo que en el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar mientras lo adoro a Él. Mire, concéntrese en adorarlo a Él y Él se concentrará en ministrar a su vida. Esa es la ruta, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos al contrario. Señor, mi problema, mis luchas, mis crisis. El Señor dice: primero adóreme, adóreme en tu crisis, adórame en tu problema que estás viviendo, pero aprende esa ruta. Eso hay que hacerlo intencional. Cuando usted llega aquí un domingo en la mañana, usted debe de entender de que eso es un tiempo de liberación, de sanidad para tu vida. En la ofrenda que traes para Dios, tienes que mentalizarse, prepararse. De lo contrario, usted llega acá, llega tarde, llega desubicado, charla con las personas, el celular suena, estoy acá desubicado, no encuentro. ¿Y si qué pasó el domingo? No, pues una reunión más. No, hermano, me metí con el Espíritu Santo, lo adoré al Señor con el alma y mi corazón, me postré ante su presencia, lo adoré, lo exalté y experimenté liberación, sanidad de mi vida. Esa es la ruta. Esta mañana, cuando estaba preparando otra vez el mensaje, me encontré con este salmo. ¡Qué salmo tan impresionante! Ese era el concepto que lo manejaban los judíos de la adoración. Salmo 149. Miren el lenguaje de ellos. Así eran los hebreos en la presencia del Señor. En el Salmo 149, que dice: ¿cómo ellos entendían de que la adoración era una arma de guerra? Cantar a Jehová cántico nuevo. Nuevo no necesariamente porque se compuso un nuevo cántico, sino la frescura de tu corazón. El cántico depende del estado de tu alma. ¿Sí o no? Hay personas que dicen, uy, a mí me llegó con el alma. Y usted, normal, está dormido, ¿qué le llegó? Si todo depende, ¿me entiendes? Depende cómo está el corazón de la persona. Y hermano, mira, eso me llegó. Lo adoré al Señor con esa canción. Seguí al negrito. Yo no entendí qué dijo, hermano, pero lo seguí. Cántico nuevo. Su alabanza sea ¿dónde? ¿Dónde? En la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Uy, qué duro este lenguaje, ¿cierto? ¿Usted ha danzado en la presencia de Dios? Amén. Ahora hagamos la prueba otra vez, a ver. ¿Sí o no? Nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. No, pero pastor, yo me siento ahí, hermano, muy incómodo. No, es como así, yo poneme ahí. No, no, hermano. Uno dice, mira, levanta las manos y adora al Señor. No, mira. Pero hermano, muévete en la presencia de Dios. Oh, hermano. Ahora, hay personalidades que de verdad, hay personalidades que son así, no lo vamos a juzgar, no quiere decir eso. La actitud del corazón. Pero yo siempre he dicho, ¿por qué la gente, y aquí lo repito, yo me pregunto, ¿por qué se emocionan tanto en esos conciertos? ¿Por qué allá la brincan, gritan, hacen de todo? Y llegamos aquí donde el Señor, no, qué pena, qué vergüenza. ¿No será que hacemos lo de Jorge Barón, hermano? ¡Agüita para mi gente! A ver. Oiga, y las agarran acá, no, las suben acá. Yo no sé si suben la suegra, a quién sube, pero ¿subiría usted aquí a su señora ahí? Bueno, bien. Agua para mi gente. Hermanos, mire, ¿cómo no emocionarnos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermano, que vive? Claro, que vive. Nos tratarán de locos, sí, fanáticos. ¿Usted cree que qué le dijeron a Pablo y Silas allá, los demás prisioneros? Muchos locos, fanáticos, fanáticos en eso. No, hermanos, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Pero mire cómo sigue diciendo el Salmo. Mire el Salmo como ellos lo entendieron. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. A él le agrada que el pueblo le adore y le exalte. Hermoseará a los humildes con la salvación. La gente que adora al Señor se ven bellos, bellas. Regocíjese en los santos por su gloria. Y canten aún donde. ¿Y usted qué hace en la cama? Hola, yo no me imaginaba que en la cama también se podía cantar. Uno acostado, padre, ¿cuál fue la canción de Diguito hoy? Como el búfalo, me acuesto como el búfalo. Aún en sus camas, exalten a Dios, ¿cómo? Dígalo, dígalo. Con sus gargantas. Así como usted grita, ¡Gol! Oiga, uno sí no mide la garganta, ¿no? ¡Gol! Ojalá uno no midiera la garganta en la presencia de Dios. ¡Mi Cristo! La gente diga, ¿cómo? Con esa expresión le muestra a otro que está vivo, que está vivo. Regocíjese en los santos y cante. Exalten a Dios sus gargantas. Y espada de dos filos en sus manos. Para ellos la alabanza era un arma de guerra. La palabra de Dios, una palabra, una alabanza nutrida por la escritura, produce una adoración que se vuelve una arma de guerra, un golpe de gracia, como dice la escritura Isaías. Con panderos y con danzas alaben al Señor en medio de un pueblo. Ahora, hermanos, usted dirá, bueno, pastor, pero es que yo quiero también las cosas con orden. Yo, a mí no me gusta pues esas cosas. Sí, yo entiendo, nosotros somos una liturgia que queremos un poco de orden. hay personas que de verdad un poco se extralimitan y uno dice, bueno, recuerdo hace mucho tiempo, comenzamos en la iglesia, hace mucho tiempo cuando comenzamos, había un hermano que cuando cantábamos, que remolineando, el hombre hacía así, ¡tra! Y se llevaba a todos los que habían alrededor. Entonces la gente empezó a quejarse, dijo, pastor, me dio un guarapazo, pastor, cálmelo, cálmelo. Entonces yo le decía, sí, nos tocó llamarle al hermano, venga, remolineando, pero suave, hermano, suave, suave, suave, hermano. Ustedes recuerdan que estoy hablando de verdad, el hermano que ese que estaba hace muchos años acá. Yo pienso que si es una alabanza guiada por el Espíritu Santo, hay orden, hay belleza, hay celebración, hay gozo, hay de todo, ¿sí o no? Es cuando una persona lo está haciendo más en su carne, sin entender bien lo que está haciendo. Pero si es una alabanza de un individuo que de verdad postró su vida delante de Dios, eso no trae incomodidad, trae mucho gozo y mucha celebración. Es más, esas personas lo contagian a uno. Lo contagian, algo que yo he sido contagiado por otros. Yo les dije que yo no comencé a entendiendo la alabanza. Y por muchos años, estuve en un momento estudiantil, era un líder cristiano, pero para mí la alabanza no era tan importante. Y estábamos en el movimiento, no era tan importante de verdad. ¿Por qué? Porque no conocíamos, no entendíamos. ¿Cuál era el significado? ¿Qué era lo que Dios quería con nosotros? ¿Y cómo quería que le adoráramos? Pero uno es contagiado por otras personas. ¿A cuánto nos contagió aquí Sheila Romero? Nos contagió. Ahora usted dirá, ay, pero es que ya no tiene problemas. Estuvimos con ella en muchos momentos y nos abrió el corazón. Tienen dificultades, tienen luchas, crisis como nosotros, pero han escogido la ruta de exaltarlo a Él, de adorar al que vive por los siglos de los siglos. Esas personas se les nota en su rostro. El adorador se le ve en el rostro, porque él no es un adorador de un domingo, un ratico nomás. Es su estilo de vida. Adoran a Él. Entonces se les nota fragancia espiritual. Se les percibe el aroma del incienso que queman en su corazón. Su alma es un altar, su vida es un altar consagrado para Dios. Han aprendido. De esas personas lo contagian a uno. Yo no vivía esa experiencia y les conté que fui hace muchos años a Costa Rica a predicar a una iglesia. Yo era conferencista ahí, pero el grupo de alabanza derritió mi vida. Y eran nomás como unos 4 personas, 3 chicas, un hombre cantando y un instrumento allá, pero qué unción, qué consagración, qué adoración al Señor. Y eso me contagió a mí. Y yo fui con Beverly, regresamos a Medellín, le dije, Beverly, ¿qué hacemos? ¿Cómo conocemos este mundo? No conocemos esta alabanza. Y empezamos a volvernos adoradores del Señor. Mi señora cogió la guitarra y empezó a tocar. Nos fuimos un día a la cárcel, ella cantaba en la cárcel conmigo allá en Medellín y predicábamos el Evangelio. Mis queridos hermanos y amigos, una pausita antes de este último punto. Hágale una pregunta a su familiar, al hermano enseguida. Dígale, ¿usted se considera un adorador? ¿Usted cómo entiende esto? Pregúntele a ver, ¿qué piensa? ¿O esto es algo que le aburre a usted? Ay, hermanos, esto es un arma de guerra, arma de guerra, arma de guerra. Yo sueño el día que el Espíritu Santo nos visite por la disposición de su corazón y que podamos ver reuniones donde, hermanos, el tiempo se va en la presencia de Dios. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo sueño ese día cuando la gente empieza a adorar y se metió en la presencia de Dios. Jóvenes, niños postrados adorando al que vive por los siglos de los siglos acá. Yo sueño ese día cuando la gente no está tan desesperada por irse el reloj. Yo no alcanzo a decir aquí amén en la reunión cuando se perdió todo el mundo. Ay, pastor, estamos desesperados por perdernos. Cuando la gente diga, pastor, siga con la adoración, siga con la alabanza, el tiempo se fue en la presencia de Dios y el Espíritu Santo ministrando sanidad, liberación, quebrando fortalezas y rompiendo cadenas. Pero para eso tienes que ser intencional, tienes que meterte, tienes que aprender a postrarte en la presencia de Dios. Y va a ver cómo el Espíritu Santo va a ministrar a los problemas que tú tienes en tu vida. Deja de concentrarte en tus problemas, concéntrate en Él y Él ministrará tu vida. Sanidad, liberación y todo lo que tú necesitas, Él lo hará. Sí, concéntrate, amén. ¿Cuántos vamos a estar en el cielo? Uy, poquitos. ¿Sabe qué vamos a hacer allá? O sea que en la tierra, ¿qué es? Ensayo. ¿Cómo van, Diego, con las voces acá? ¿Cómo van? Si están algunos, lo vamos, podemos escribir en el libro de la vida. Ay, no, una broma. Solamente lo hace el Señor. Pero vamos, sí, chequeando algunos para el canto. Mire, ¿cuánto le gustaría estar en esta reunión? Mire la reunión que va a haber en el cielo. Y espero que usted y yo estemos allá. Apocalipsis 7, versículos del 9 al 12. Lo que se ve en Apocalipsis debe de pasar ya aquí en la tierra, porque acá es el comienzo para lo que va a pasar allá. Después de esto mire, y aquí una gran multitud, todos los pueblos reunidos que somos salvados por la sangre de Cristo, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas, que fue el tema de hace 8 días. Allá no entrará, con ropa sucia, lavados con la sangre del Cordero. ¿Y qué más tenían? Palmas en las manos, las mismas palmas que le dijeron a él: Hosanna al Cordero. Palmas de paz y exaltación al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Si hay el otro texto. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Yo no me imagino millones gritando eso. Eso es para temblar. Una adoración con contenido. Una marca distintiva de acá, del pueblo de Dios, ha aprendido a postrarse delante de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que se postró usted? No, son unos 4 ahí que siempre ahí se postran. Aprenden a postrarse, arrojan sus coronas, tienen ropas blancas, pero lo exaltan y lo adoran por los siglos de los siglos. Aquí tiene que aprenderlo usted. Si usted es hijo de Dios, si usted es salvo, a una persona no cristiana, este mensaje, esto sería la locura más grande. Imagine yo en la Plaza Bolívar predicándole a todo el mundo esto. ¿Qué van a decir? Que es mucho loco. Y por eso decís que nos arrodillemos. No, Esteban está con cables torcidos. Ese es un lenguaje para los salvos, redimidos, que nos alegramos en su salvación, que lo entendemos. Eso es. Estos entienden y como experiencia y resultado experimentan paz. Y la gente dice: no entiendo por qué, con el problema que tienes, con las luchas que vives, con las enfermedades, con las aflicciones que tienes en tu vida, ¿Por qué tanta paz? Porque adoro al que vive por los siglos de los siglos, y su presencia es garantizada en medio de los adoradores. Llena tu casa de incienso, llena tus cuartos de adoración, llena tu hogar de adoración. Empiecen a adorarlo y verá cómo la gloria de Dios desciende sobre sus vidas y trae sanidad y liberación.